En cumplimiento a la responsabilidad de entregar cuentas claras de lo realizado en el primer año de trabajo a los habitantes, el alcalde Emmanuel Nibón de Tapachula dará este sábado 17 de diciembre su informe de gobierno en la Plaza de Toros La Bien Pagá. En reunión con los integrantes del Foro de Periodistas de la Frontera Sur, el mandatario municipal adelantó que pese a las dificultades presupuestales que dejó la comuna anterior, se ha trabajado sin descanso en todas las áreas. Nibón González expresó que Calles para Siempre es un ejemplo de lo que Tapachula necesita para abatir el rezago. Estas calles son transformadas no solo por imagen, sino por funcionalidad. Al momento señaló que se trabaja para concluir 270 nuevas arterias en las que se cambian los sistemas de agua, drenaje y alcantarillado que son obsoletos, y esto ha retrasado los trabajos. Es que toda calle, y ustedes lo saben, toda calle nueva que estamos haciendo, a toda le metemos drenaje y agua nueva. O sea, no estoy colando concreto, que el caso tiene que al alto, porque como compactas, le metes compactador, es como tiembla cuando vendemos el vibro. Truenas la tubería, de si es de asbesto o es de la ya chafona de tiempo, revienta la tubería. Porque obviamente tú metes primero la red, luego tapas con material mejorado, porque usted tienes que sacar toda la excavación que sacaste, que ya es material malo. Metes nuevo material mejorado, compactas, y después de que compactas, 24 a 48 horas tienes que dejar abierto tanto el sistema de drenaje como el del agua para probar que la tubería haya quedado bien conectada. Remarcó que el pavimento no es el ideal para nuestra ciudad, en la que llueve 8 meses del año, por lo que la nueva ley de obra pública obligará a que se continúe con la construcción de las calles con concreto hidráulico. El presidente municipal dijo sentirse satisfecho en su primer año, pese a las deudas heredadas de la pasada administración que encabezó Ezequiel Orduña, que a la fecha no entrega la cuenta pública 2010. Se tiene en el plan para 2012 de su equipo dar su máximo esfuerzo para el bienestar de los tapachultecos. Finalmente, Emmanuel Nibón expuso que esta administración ha gestionado recursos importantes para el desarrollo de Tapachula, al tiempo de que el gobernador Juan Sabines, el mismo gobierno federal como la Sedesol, con Heriberto Félix Guerra, han sido los principales impulsores de desarrollo con hechos y no con palabras. Para Informativo EXA, Moisés Arriola Cristi.